بغارة من الجارة وهالعبارة بالصدارة بقولها بحرارة أنا فلسطين الحضارة بالمخيم كل يوم الزمارين علينا عم بتضيق ولا فيه اذا ما بدك وقف الطابور بخلي الجامعة بتخرج ناطور العبور عالحكي اللي براسي عم بدور ففف فلسطينيون بلا حدود كوفي مكتوفي مرموشي مغسولي بدماء ابرياء مدام جواتي في احلام كلام لاوصل السلام العربي قاتل مقتول كئيب مكتوب الاجابه مشطوب ولك العلم مسلوب هاي الغني لكل ام دمعتها نزلت لزعفت لكمشة تراب الوطن لكل ابو حارب ما ضل جدل ولا السكن مين دفع الثمن نحنا مين من جسمه اندفن نحنا لكل ولد انسجن مالناش غير الكلاشن والشاش مالناش aquí en Radio Bronca, en el 104.5, y tenemos aquí una compañía que teníamos muchas ganas de tener hace tiempo, que es Liliana. Hola, Liliana, al que te oiga. A ver, ¿cómo estás? Aquí estoy. ¿Ahora? A ver, estoy aquí. Me parece que tenemos un problema con el micro, a ver si está encendido. Ahora me parece que sí. ¿Ahora? Ahora te Hola. Oímos. Bienvenida, Liliana. Muchas gracias. Como ha dicho la compañera en la presentación, tú formas parte de una organización que se llama IJAN. ¿Nos puedes explicar qué es IJAN y cuáles son los ejes de trabajo de esta organización? Gracias por darme esta oportunidad. IJAN, entonces, es por sus siglas en inglés, International Jewish Anti-Zionist Network, que quiere decir Red Judía Internacional. Antisionista. Antisionista, importante eje. Sí. Hay que. Hay que recalcarlo, claro. Nosotros nos creamos en el 2008 en San Francisco, California, porque somos una red internacional. O sea que la mayor parte de los miembros son en Estados Unidos, pero tenemos también miembros en Europa, en varios países, en el Estado español también, y en algunos países de Latinoamérica. En fuera de Estados Unidos, la red, digamos, de punto de vista de la cantidad de participantes no es tan importante, pero sí el trabajo que estamos haciendo. En cambio, en Estados Unidos también son importantes de punto de vista numérico. Nuestros ejes de trabajo esencial son el apoyo incondicional a los derechos inalienables del pueblo palestino, que se traduce eso en campañas. Campañas, por ejemplo, cuando fuimos ya a nuestra fundación, como dije, en 2006, el eje esencial fue el apoyo total al BDS, el boicot, desinversiones, sanciones, que en 2008 no tenía la popularidad y la extensión que tiene, por suerte, hoy en día. En ese momento fue, digamos, un apoyo vanguardista de tipo que la campaña declarada por los palestinos empezó en el 2005. Así que fue, digamos, 3 años después. Y fue el eje principal, dijimos, nosotros nos creamos y nuestra participación es el BDS. Bueno, hay otro tipo de participaciones porque nos consideramos todos internacionalistas. Por ejemplo, la gente en Estados Unidos trabaja también sobre todos los aspectos que hay de la discriminación y de los crímenes racistas, que los conocemos ahora con mucha fuerza con lo que pasó en Ferguson, pero también, digamos, en otros campos, sobre todo en Europa. Nuestro eje, además de del eje palestino, que es por supuesto el esencial, es también analizar y transmitir al público qué quiere decir el sionismo. O sea, si se quiere desconstruir la narrativa esencial del sionismo y también de la islamofobia. Nos sentimos que nuestro rol, siendo, digamos, viniendo de una historia donde el antisemitismo fue con todo en los últimos tiempos del siglo XX un eje importante en las sociedades europeas, que la cuestión de la islamofobia hoy en día también nos tiene que concernir, y participamos en todos los grupos y frentes que luchan contra la islamofobia. Bueno, y también, yo, por ejemplo, en alguna entrevista que hemos estado, bueno, un compañero, Ligar Galiano, planteaba el hecho también de que apoyáis las reivindicaciones básicas del pueblo palestino, tipo el derecho al retorno, y algo que es bastante sorprendente dentro de los discursos de izquierda, que parece más bien ONGeros, el tema del derecho a la resistencia del pueblo palestino. ¿Nos puedes explicar un poco cómo surge y cómo se llega quizá a estas posturas que tanto miedo da a la hora de hablar en otros organismos o en otras asociaciones y otros colectivos que a lo mejor pueden ser con ciertas simpatías hacia la causa palestina? Bueno, IHAN está constituido tanto en Estados Unidos como en Europa por gente que es ideológicamente perteneciente a la izquierda reivindicativa, yo diría a la izquierda subversiva. La lucha de liberación nacional de los pueblos oprimidos es una parte de nuestras visiones políticas. Entonces es evidente que el pueblo palestino, siendo hoy en día un pueblo oprimido, siendo hoy en día un pueblo que es víctima de un proceso de colonización después de más de casi ya 70 años, que todo medio, todo instrumento, toda herramienta para su liberación nacional, estamos completamente en su apoyo total. O sea, no somos nosotros, no hablo solo como judíos en general, no es el movimiento de solidaridad que tiene que decidir cuál es el mejor medio para liberarse, son los palestinos. Hoy en día estamos presenciando una resistencia armada, hasta hace poco estábamos presenciando una resistencia civil, sobre todo en los poblados de Cisjordania, resistencia cultural. Hubo en el tiempo también, hace muchos años, unas resistencias armadas en el Líbano y también en Jordania. Bueno, cada etapa tiene su manera, digamos, su visión concreta de dónde la estrategia, y cuando el pueblo palestino decide una estrategia, nosotros consideramos, como todo pueblo oprimido, que tiene el derecho de elegirla, y nuestro movimiento internacional de apoyo al pueblo palestino tiene que ponerlo en valor. Nuestro rol, estando fuera de Palestina, es sobre todo la ayuda y el apoyo incondicional a todo lo que puede meter a todo lo que puede aislar al Estado de Israel de la sociedad de naciones. Eso es nuestro rol y nuestro apoyo. Y entonces, bueno, esto liga con la pregunta, o más que la pregunta, sino una afirmación, y tú nos puedes, porque conoces bien el perfil del Estado de Israel, has hablado de pueblos oprimidos, estamos hablando de que el sionismo es colonialista. Entonces, ¿Puedes describirnos cuál es esa ideología que, al menos en el título de la organización, es antisionismo? ¿Por qué antisionismo? Sobre todo a nivel muy divulgativo, puesto que aprovechamos que estamos en la radio, que, bueno, nosotras en el programa intentamos tratar el tema habitualmente, pero siempre está bien desmitificar, ¿no?, esta especie de halo que tiene Israel de sociedad democrática, avanzada, porque, claro, suena como anacrónico, ¿no?, es decir, que es una sociedad colonialista, una ideología colonialista. Sí, exactamente. Israel se define como la única democracia en Medio Oriente. Y como dijo bien, ya hoy en día no me acuerdo exactamente quién, pero la definición está muy buena, que es democrática para los judíos y judía para los palestinos. Con eso hacemos la división concreta, que es cierto que para la población judía hay un juego democrático y unas posibilidades bastante amplias de expresión. Para los palestinos nunca fue una democracia. Si la democracia que se considera que para los palestinos que viven en la tierra que a partir de 1948 se llama el Estado de Israel y que pueden votar, el voto es una de las condiciones de la ciudadanía, pero no es la única y no es la más importante. Tener derecho a circular, tener derecho a su expresión cultural, ser tratados de manera igualitaria que la etnia dominante, eso es una condición importantísima, y es donde ahí se da el apartheid. El apartheid se da en la población ya integrada al Estado de Israel, o sea que en 1948, cuando se expulsó a 750.000 palestinos de la tierra que después se transformó en el Estado de Israel, quedaron en esa tierra, estoy hablando de los territorios ocupados en 1948, quedaron 160.000 palestinos que vivieron hasta 1966 en un régimen de administración militar. Es decir, que cada paso debía tener la autorización del gobernador militar. Eso es en la única democracia. O sea, de 1948 hasta 1966, esa población vivió bajo un régimen de administración militar total. Esa misma administración militar existe hoy en Cisjordania. Cuando, si podemos decir cómo se estructura, tenemos que la aviación israelí controla Gaza, el ejército controla Cisjordania y Jerusalén Este y los Altos del Golán, y el Shin Bet, que es el Mossad interno, o sea, los servicios de seguridad y de inteligencia, controla a la población palestina que vive dentro del Estado de Israel. Así es como vive la democracia, que no es para los judíos. El sistema, entonces, israelí de base es un sistema de privilegio religioso étnico. O sea, la población que llevó a cabo este proceso de colonización, o sea, de venir de un otro continente, venir de Europa, hacer un proyecto nacional, echar al pueblo originario, tomar sus tierras, tomar sus casas, tomar sus libros, sus bibliotecas, todo lo que se podía hurtar, se hurtó. Y en ese momento, esta población que invadió entonces Palestina se transforma en la población dominante, en la población privilegiada. Y los otros quedan con unos huecos donde se los deja de alguna manera sobrevivir sin ninguna esperanza de poder cambiar las cosas. Y en Cisjordania, o sea, los territorios que se conquistó a partir de junio de 1967, el sistema político es de administración militar. En la administración militar hay que ver que cualquier soldado raso dispone de alguna manera de la vida de un palestino. No hay ahí realmente una ley. Dicen que hay, pero no la hay. Un soldado raso cualquiera puede, por ejemplo, obligar a Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Palestina, a esperar en el calor media hora cuando tiene que hacer, por ejemplo, pasar de un lugar de una ciudad a la otra porque tiene ganas de ir a tomar un refresco. Así que es una arbitrariedad total. Si a eso se puede llamar democracia, creo que eso es un término que completamente surrealista adaptado a esa realidad. Lo que se vivió en África del Sur es, de alguna manera, se puede comparar lo que se vivió en África del Sur con también lo que se vivió en Argelia, donde población europea, sobre todo francesa, pero también española, tenía derecho casi de vida y muerte sobre no importa qué argelino o sobre no importa qué negro sudafricano. Cuando se castigaba, digamos, o se hacía algún tipo de crimen sobre las poblaciones sojuzgadas, las poblaciones que tenían, digamos, el poder, nunca eran castigadas, digamos, a la medida de sus crímenes, sobre si se hacía, por supuesto, hacia alguien del pueblo originario. Y vemos el proceso, por ejemplo, en Argelia. Viví muchos años en Francia y ahí se estudia mucho la cuestión de la ocupación y del colonialismo francés en Argelia, y uno ve que, por ejemplo, cuando se invadió Argelia, después vinieron también muchos blancos, muchos franceses, que venían de una clase social, digamos, con escasísimos recursos económicos. Cuando llegaron a Argelia, se compadecieron de la situación de los argelinos, pero siempre era nosotros un poco la caridad cristiana, nos compadecemos de ellos. Y, por ejemplo, votaban, porque Argelia era un colegio electoral dentro de Francia, votaban por el Partido Comunista Francés, que no estaba por la independencia argelina, pero por los derechos, digamos, de ciudadanos de los argelinos, no, digamos, contra la discriminación de los argelinos. Entonces, esa misma población, una vez que se levantó el pueblo originario, que se creó el Frente de Liberación Nacional Argelino, pasó un proceso que es lo que está pasando hoy en día dentro de la sociedad judía israelí. O sea, que ese mismo francés del Partido Comunista que pedía igualdad de derechos a los argelinos, pasó a apoyar al OAS, la Organización Argelina de Seguridad, que estaba tan a la derecha que consideraba a De Gaulle como un traidor, porque ya estaba en proceso de ir dar la independencia a Argelia. Entonces, la misma gente que de alguna manera tenían un poco de piedad por el pueblo originario, una vez que el pueblo originario se levanta, y se levanta también con armas en la mano, y dice, bueno, basta, se derechiza o se fasciza a un punto tal que pueden considerar incluso a gente, digamos, de una derecha liberal como traidores. Y lo vemos esto muy patente en la sociedad israelí, que cada vez afirma su odio hacia el palestino sin tapujos. O sea, eso que se hace 10 años todavía se envolvía de una manera para no quedar, no chocar tanto, el llamado al exterminio de palestinos o a poner en las paredes muerte a los árabes se transforma en un hecho cotidiano. Nosotros conocemos bien la historia con los judíos. La deshumanización de los judíos empezó mucho antes que el plan del exterminio. No digo de que ese plan tenga alguna capacidad de realizarse, porque por suerte estamos en otro momento de la historia, que sabemos un poco más y que el Medio Oriente con todo tiene mucha prensa, no siempre buena, pero mucha. Pero cuando se empieza a deshumanizar a un punto tal, siempre hay que estar muy vigilante. Claro, esto nos lleva al momento actual, es decir, a la operación, como se llama militarmente, ¿no? En estos términos se habla a nivel militar, de lo que ha pasado en Gaza y lo que hablábamos fuera de micros, que es el tema de la cuestión de la impunidad a nivel internacional de Israel. Es decir, ¿cómo es posible? O sea, ya has hecho las pinceladas de cómo se ha llegado quizá dentro de las dinámicas sociales internas y la política interna, pero ¿cómo es posible que siga pasando esto se pueda pasar por encima de cualquier tipo de legislación internacional. Ya sé que no tenemos mucha fe en ello, pero se supone que es el marco en el cual se regula y que sí se ha regulado pues para atacar a Saddam Hussein o para hacer intervenciones en Libia. Pero en este caso la impunidad del Estado de Israel es absolutamente total. ¿Cómo es posible? Sí, es una pregunta realmente que creo que es muy impactante porque es difícil entender finalmente. O sea, yo voy a decir cómo entiendo la cosa, pero de todos modos cuando uno mira así con cierta distancia dice, pero parece como se dice en argentino, cosa de mandinga, cosa de diabla, que cómo es esta cosa que hasta ahora esa impunidad sigue a un punto tal. Yo me acuerdo todavía que hubo una reunión de las Naciones Unidas tildando al sionismo como un racismo, que es que no tenía ningún tipo de implicación concreta, era una, digamos, una resolución casi, como se dice, ideológica, así. Bueno, lucharon tanto para cambiarla que lograron congelarla. O sea, hoy en día no se puede decir que esa definición, esa resolución, esté vigente, ya no está vigente. Y el método, digamos, es que Israel pertenece al mundo capitalista, está imbrincado completamente dentro de las multinacionales, es una parte del sistema mundial. Entonces es como, claro, como son ellos los que deciden, o sea, este sistema mundial donde las potencias son generalmente las potencias de Occidente, no van a castigar a alguien de ellos mismos. Es como si Noruega haría, digamos, cosas. Bueno, no van a ponerse a castigar a Noruega. Van a tratar de encontrar, algunas pautas para que no se llegue a ese castigo. Israel, o sea, la capa dirigente, la casta, como se dice, de Israel, es una parte integral, completa, dentro del sistema capitalista globalizado. Las sociedades, multinacionales, siempre tienen no todas, pero muchas tienen algún punto de su, o sus inversiones, o sus fábricas, o sus, talleres de tipo de innovación dentro de Israel. Entonces, esa imbricación que hay dentro del sistema global es la gran fuerza que tienen. Mucho más que el hecho de ser la cuarta potencia militar, que por supuesto se sienten muy bien con eso, pero no es solo eso, es que son una parte, o sea, que si uno va a una de las industrias que son con todas unas de las industrias importantes de este mundo, como es Hollywood, no solo que hay judíos que pueden ser sionistas o no, pero hay también dentro de ellos que son sionistas, está también muchos israelíes y capital israelí, no solo judío. Entonces eso ya es una manera, digamos, de situarlo. Y ahora cuando uno analiza el occidente, bueno, ¿qué ha hecho Estados Unidos con América Latina? Sabemos muy bien que era el patio trasero donde tenía un poder casi colonial, que bueno, desde hace unos 30 años se está poco a poco reduciendo. Pero bueno, se viene de ahí. Inglaterra, que ocupaba todo el mundo, gracias a Inglaterra que existe el proyecto sionista. Porque proyecto está bien, fueron los judíos de Europa Oriental que lo inventaron y que lo promulgaron. Pero si no hubiera habido un apoyo de Inglaterra, eso nunca hubiera salido. Porque ¿qué fuerza tenían los judíos ahí de Europa del Este? Eran una manga de intelectuales, un poco poseídos, y bueno, nada, dinero había en Occidente, había uno o dos judíos que tenían, y el resto era todo dinero occidental, y sobre todo apoyo militar y político del Occidente. O sea que el proyecto sionista salió a flote gracias a la inversión política, militar y financiera, sobre todo de Inglaterra, y bueno, después de Estados Unidos. Entonces, todo este desarrollo, o sea, de sentir que Israel es parte de Occidente, Israel se metió exactamente, fue digamos, concebido por las potencias coloniales que decidieron en un momento, con los acuerdos de Sykes-Picot, que está bárbaro, es extraordinario, poner ahí en Medio Oriente, justo en el medio, una potencia, un grupo que pueda estar ligado y liado al Occidente. Y es así que es el único punto dentro del mar arabo-musulmano que va desde Mauritania hasta el Golfo, que no es ni árabe ni musulmán. De alguna manera, esa reflexión y esos puntos de vista fueron tan potentes que hasta el día de hoy se apoya completamente a Israel, con el pretexto de decir que lo apoyan por el sentimiento de culpa con respecto al genocidio. Bueno, ahí tengo para decir unas palabras, porque la cuestión del genocidio, que fue un momento terrible en la historia de la humanidad, de alguna manera hay que verlo separado del proyecto sionista, porque ya en 1939 el Estado estaba en ruta, el Estado judío estaba en ruta. La capa, la casta en Israel son la gente que llegó hasta 1930. No hay que olvidar que la guerra terminó en 1945. Entonces, los que vienen después son, digamos, no tienen nada que ver con esos que forjaron el Estado de Israel. El Estado de Israel se forjó en 1939, cuando los palestinos perdieron la gran huelga que declararon. En ese momento ya el Estado estaba en marcha. Y, digamos que, con el genocidio, sin el genocidio, eso hubiera seguro terminado en ser un Estado. O sea que la cuestión del complejo de culpa, está muy bien que tengan complejo de culpa, ¿por qué no? Fueron responsables de alguna manera, o por hacerlo directamente, o por cómplices, muchos europeos, que fue la primera vez que europeos exterminaban a europeos, porque en las colonias se exterminaba de hace mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver eso con Palestina? O sea, que los sionistas usen ese argumento diciendo nosotros necesitamos un Estado porque a causa de del genocidio, es otra vez usar narrativa como propaganda, como la cuestión de la defensa. Israel necesita defenderse porque está rodeada de enemigos. Bueno, si uno viene a una tierra, coloniza, echa a la gente, le roba todo lo que tiene, y después, claro, necesita defenderse. Después, otra vez, se viene, se coloniza otra más, en el 1967, la Cisjordania y Gaza, se coloniza más, entonces se necesita más defensa. Más uno viene, ocupa, roba y echa, después anda a llorar, va, claro. Si uno viene, hace el mal a tanta gente, evidentemente que el pueblo originario no está muy contento, ni los pueblos de alrededor. Las naciones de alrededor son árabes, son musulmanas, tienen un sentimiento, digamos, de hermandad hacia el pueblo palestino. Es una llaga importante en la historia del mundo árabe, la cuestión de la pérdida de Palestina. Bueno, entonces ahora sí, la cuestión de la seguridad de Israel es porque se metió en una tierra donde nadie la esperaba, donde nadie la quería. Cuando se declaró el plan de partición en 1947, el pueblo originario no quería que vivan judíos. Vivieron ahí hasta que hubo el proyecto colonial sin ningún problema. Había 30.000 judíos en 1920-25 que vivían, hablaban todos árabe, era una población integrada, tenían sus costumbres, su lengua, su religión, no se molestaban. Pero bueno, cuando empezó ya a verse que cada vez están comprando más y más tierras, que están echando a la gente, que esto, que aquello, por supuesto que el pueblo originario dijo, no, esta tierra es mía, ¿por qué voy a darle la mitad? Nosotros somos 900.000, ellos son 60.000, eso estoy hablando del 47, ¿por qué le vamos a dar la mitad? Entonces, claro, se necesita todo el tiempo proteger la seguridad de Israel en una historia donde ellos fabricaron su propia inseguridad. Sí, bueno, yo te he pedido ahí intervenir, pero realmente has contestado lo que yo quería, lo que yo te quería preguntar o quería que incidieses, ¿no? Un poquito que sobre la narrativa, lo que tú has dicho, la narrativa esencial del sionismo y cómo había calado, ¿no? En la sociedad occidental y en este sentido la relación con el Holocausto. Entonces quería preguntar eso. Y lo has explicado muy bien. Entonces, lo único que quizás me ha quedado así una. Cuando has estado hablando de la democracia israelí, ¿no? Dentro de lo que es este panorama que aquí reconocemos como una situación de evidente, yo creo que racismo y. El papel que se le supone o cómo se utiliza, ¿no? La participación de palestinos en el Parlamento israelí. Si nos pudieras hacer un breve. Bueno, desde el 1950, cuando se establece el Parlamento israelí, se permite la votación entonces de esta población que quedó, que son más o menos 160.000, que tenían que decir que, como estaban todavía bajo el régimen militar, tenían la posibilidad de dos listas. Una lista era el Partido Comunista Israelí y la otra era un partido completamente afiliado a lo que en ese entonces era el partido dominante, o sea, el laborista. O sea, si se quiere, un partido colaborador y un partido con más independencia, porque el Partido Comunista Israelí fue legal desde el principio y fue uno de los acuerdos que se hicieron cuando la Unión Soviética y los países del Este votaron por la partición de Palestina, que eso influyó de una manera decisiva tanto en la votación como después en las visiones que los partidos comunistas tenían de la cuestión palestina. Entonces, se permitió, digamos, esas dos listas, y después ya las generaciones que nacieron bajo el régimen israelí, fueron paulatinamente forjando nuevos partidos. Y por ejemplo, los últimos 15 años a un partido que es más volcado hacia se define como un partido palestino dentro de Israel, con opciones, digamos, lo que lucha es por una sociedad igualitaria donde todos los ciudadanos puedan tener los mismos derechos. Por el momento está aguantado. Claro que una de sus representantes, que se llama Hanin Zoabi, que estuvo en Barcelona y que es una mujer realmente impactante por su formación y su temeridad, ya que estuvo en el Mavi Marmara y no tiene pelos en la lengua, digamos que cada vez que hay que criticar lo dice y bien alto, ahora le encontraron problemas para ponerla, digamos, en el congelador por un tiempo hasta que decidan si sí, si no. Pero bueno, como piden, digamos, la legislación cada vez se hace más dura y ya hay propuestas para que cada partido que vaya a elecciones tiene que jurar lealtad al Estado de Israel. Bueno, toda una serie de complicaciones que va a hacer que no todos los palestinos, bueno, ya la abstención dentro de la población palestina de Israel cada vez es más pronunciada, porque se dan cuenta que finalmente, ¿cuál es el rol de ellos? Es mostrar la cara democrática de Israel, y que no les sirve para nada, porque en lo concreto no pasa nada. Claro que un parlamentario siempre tiene algún pequeño poder, si uno necesita una licencia para algo, o es autorizaciones, pero si no, de punto de vista esencial, que es recuperar las tierras, y hablo de recuperar las tierras, no de los refugiados que están en Líbano, que eso ya sería otro cantar, sino dentro de los palestinos que son ciudadanos de Israel, por lo menos la mitad son refugiados internos, son gente que sus tierras han sido apropiadas por el Estado y a ellos mismos se los volcó a otros poblados para, digamos, reducir la cantidad de tierras que están en manos de palestinos. Entonces, esa gente, los refugiados internos, pueden vivir en un lugar y ver sus tierras, de las cuales son desposeídos, a 3 kilómetros. Entonces, evidentemente, eso es una reivindicación mayor, que por lo menos a esos que son ciudadanos se les devuelva sus tierras, que en su gran mayoría no están cultivadas, están, digamos, protegidas por alambres de púas, pero no están. Entonces se pide, eso es una reivindicación, pero a eso no se va a llegar nunca, cuando la ley de base del Estado de Israel es que las tierras tienen que ser solo en manos del pueblo judío. O sea, que un ciudadano francés de religión judía puede comprar las cantidades de tierras que quiera. Un palestino, hijo de palestinos, nieto, bisnieto de palestinos, que tiene tierras que han sido hurtadas, que han sido secuestradas, no puede, no solo que no puede recibir las que fueron de él o de su familia, sino que tampoco puede comprar nuevas. Tema. We've had 50 years of assault on Palestinian rights. I think they're the most terrorized, or at least with the Iraqi people, they're the most terrorized people on earth, and have been for so many years. Practically every Palestinian lives in constant harassment, threat of violence, humiliation, been that way for a long, long time. مين الهابي؟ أنا إرهابي؟ كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي؟ ماكلني وأنا عايش ببلادي؟ قتلني زي ما قتلت أجدادي؟ أجل القانون على الفاضي، ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد، المحامي والقاضي، علي قاضي، نهايتي بادي، حلمك انقل فوق معنى آلية، حلمك لآلية تصير بالمقابر أخطرية، ديمقراطية؟ والله إنكم ناسية، من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية، هبلت ولدت ولا اسمه عملية انفجارية، وهنا ديتنا ارهابية، يعني ضربتني وبكيت، سبقني واشتكيت لما ذكرتك انك بديت، نطيت وحكيت، ما انتوا بتخلوا ولاد صغار يرموا حجار، من هم مش اهل، يدبوهم بالدار، ايش كنه نسيت انه استحق ضب الاهل تحت الحجار، وقلع لما وجع الفار، بتناديني ارهابي، مين ارهابي؟ انا ارهابي، كيف ارهابي وانا عايش في بلادي؟ مين ارهابي؟ انت ارهابي، ماكلني وانا عايش في بلادي، ليش ارهابي؟ عشان دمي مش هادي، حامي عشان رافع راسي وارض بلادي، قتلوا حبايبي انا لحالي، اهلي تشردوا راح اضلي انادي، انا مش ضد السلام، السلام ضدي، علي بده يهدي، تراثي بده يمحي، واللي بيحكي كلمه بيشد وراه همه، بيكون زلمه تعملوا منه رمه، ومين انتوا؟ لسه امتى خبرتوا؟ اطلعوا قديش قتلتوا وقديش شتمتوا، امياتنا بيبكوا، ابياتنا بيشكوا، اراضينا بيخطفوا، انا بقولكم مين انتوا؟ انتوا كبرتوا بدلع، احنا كبرنا فقر، مين كبر فوسع ومين كبر فجحر، صار في داعي عملتوا منه اجرامي، وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي، مين ارهابي؟ انا ارهابي، كيف ارهابي وانا عايش ببلادي؟ مين ارهابي؟ انت ارهابي، ماكلني وانا عايش ببلادي، امتى ببطل ارهابي؟ لما تضربني كف واعطيك خد تاني، كيف تتوقع مني اشكر الاذاني؟ تعرف ايش انت قولي كيف ايدك ياني؟ راكع ركبي وايدي مربطات، عيون بالارض وجثث مزتتات، بيوت مهدوم، عائلات مشردات، اطفال يتيمه، حريه بكلبشات، انت امر، انت قتل، احنا بنقبر، ما علينا بنصبر، وجعنا بنستر، اهم اشي انك تحس بامان، اتريح وسيب لنا الالام، معه دمنا دم كلاب، حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان، يعني دمنا ارخص من دم الكلاب، لا دمي غالي، رح ادافع عني لو تناديني ارهابي. مين الهابي مين الهابي مين الهابي مين الهابي مين الهابي مين الهابي مين الهابي انت الهابي شوف شوف الشجرة شوف مش حرام هذا كسروه حرام هذا هذا عمره 200 سنة الشجر هذا 200 سنة كانت العالم تعيش منه تاكل منه راح كسروه Bueno, por mucho que sepamos, leamos sobre lo que pasa en Israel y realmente el sistema de apartheid que se vive, no deja de sorprender. Tú estabas comentando fuera de micro también el tema de la falta de autonomía a la hora de poder decidir el tipo de educación, porque evidentemente es una cultura muy importante, la cultura palestina, no poder, todos los aspectos más básicos, ¿no? De desarrollo de tu vida personal, individual e incluso colectiva, ¿no? La compañera tenía una pregunta que me parece también muy interesante. Era en relación con el antisionismo, la presencia del antisionismo en Israel y cuál era, si es que existía alguna relación con la organización de la que eres miembro, Guillén. Sí, en Israel se creó un grupo antisionista, una organización, se llamaba Matzpen, que quiere decir brújula, se autodefinía como organización socialista antisionista. Se creó en 1962, pero tuvo un auge a partir de 1967, porque fue la primera organización que apenas hubo la ocupación de 1967 de Cisjordania, a los altos de Golán, Jerusalén y Gaza, salieron con un manifiesto diciendo de que eso era una nueva ocupación y un proceso de extensión del colonialismo israelí. Esa organización, aunque en su momento auge tuvo 100 participantes, por ahí 120, hacían y cierto momento hacíamos, porque yo también integré sus filas, tanto ruido y había una consistencia ideológica tan interesante, impactante, que los servicios de seguridad, de inteligencia israelíes creían que éramos algunos miles. Cuando empezaron a explorar, porque después hay un cineasta que hizo una entrevista con uno de los, integrantes de ese servicio de inteligencia que investigaba al grupo Matzpen, quedaron completamente pasmados al saber que eran 100 personas. Y es interesante que era realmente un cuerpo de análisis muy nutrido y muy contundente, que analizaba paso a paso cómo el proyecto colonial israelí sionista se construyó. Y nadie podía decir que no decía la verdad, porque este mismo integrante de los servicios de inteligencia decía el problema que decían la verdad. Entonces, ese es el grupo, que de alguna manera nutre el pensamiento antisionista. No son los únicos. El pensamiento también antisionista fue muy importante en Europa del Este, donde hasta la Segunda Guerra Mundial los grupos antisionistas eran mucho más importantes que los grupos sionistas entre la población judía. Y también hubo, en Estados Unidos, ciertos pensadores que fueron antisionistas, o sea, que analizaron y escribieron. Y asimismo, dentro de la fracción de judíos religiosos, hay un grupo importante que es antisionista hasta el día de hoy, que considera que el movimiento sionista es un movimiento no judío, porque por dos cosas. Una, la primera razón es porque si es un Estado judío, eso tiene que venir como un desarrollo dentro de las fuerzas judías, dentro de la población judía, y no ser creado por, una potencia extranjera como la inglesa. y esperar los días del Mesías para que realmente eso pueda constituirse y realizarse. Y la otra cuestión es que la religión, aunque es muy importante y ocupa espacio dentro del Estado de Israel, no es dominante. O sea que hay muchísimos judíos laicos, el mismo movimiento sionista en sí era laico. O sea, decía, sí, nosotros no creemos en Dios, pero le agradecemos que nos ha otorgado la tierra de Israel. De alguna manera es un movimiento laico, entonces ellos como judíos religiosos se sienten completamente alienados a ese movimiento y declaran, por ejemplo, dicen en sus manifestaciones, judaísmo sí, sionismo no, abajo el Estado de Israel. Claro que cuando uno ve, no como yo ando vestida, pero un judío que va con las ropas tradicionales de Europa del Este diciendo abajo el Estado de Israel, es impactante. O sea, hay un pensamiento antisionista también en ciertos sectores de los judíos religiosos. Nuestra red internacional judía antisionista tiene una manera, bueno, hay algunos debates dentro de la red, pero por el momento separamos la cuestión de israelí de la del judío y no consideramos que estamos en diáspora, porque ese también es un problema conceptual, de considerar a los judíos que viven fuera de Israel como si son judíos de la diáspora. No, la diáspora es cuando hay un estado y la gente se va desde ese estado, o sea, el que está en diáspora sería un israelí fuera de Israel. Pero nosotros somos argentinos, franceses, españoles, no estamos en ninguna diáspora de nada. Máximo yo soy diáspora de Argentina, pero no de Israel. Entonces, entonces consideramos que hay que separar, digamos, esos conceptos justamente para no mezclarlos. Y si se construye un movimiento antisionista en Israel, por supuesto que lo vamos a apoyar y que será de alguna manera un interlocutor, pero no será una parte de nosotros que somos poblaciones judías integradas y ciudadanas y orgullosas de serlo en nuestros diferentes estados. Nadie piensa, digamos, que tenemos que ir a inmigrar a Israel. Al contrario, o sea, más bien estamos por un proceso de que la gente que así lo desee y que tiene un doble pasaporte, hablo en este caso, por ejemplo, de los argentinos, yo estoy muy a favor que los argentinos que pueden y quieran vuelvan a Argentina, porque ¿qué están haciendo ahí? Colonizando un país que no tiene nada que ver con ellos, que son encima argentinos, que nunca tuvieron problemas, no hablo de problemas económicos, pero problemas de integración, como se dice, somos una parte natural, normal del pueblo argentino, y consideramos eso como realmente también una llaga para nosotros, que haya gente que que inmigre por cuestiones económicas, vaya y pase, que también es un problema, pero que inmigre y se vuelva que vaya al ejército, bueno, ya es otro cantar, y estamos apoyando mociones de que tanto en Francia como en Argentina y un poco en Estados Unidos, donde hay ciudadanos que van a hacer el ejército, o sea, servir en el ejército israelí, se les sea retirada la ciudadanía argentina o que de alguna manera se dé un tipo de sanción. Entonces tenemos esa, digamos, esa línea de demarcación, que nosotros estamos por la lucha antisionista dentro de los judíos y no judíos que se encuentran, digamos, fuera de Israel. Hemos estado hablando, pues, en un buen bloque, digamos, en la primera parte, la primera hora, sobre Israel. Pasamos a la otra parte, que es la parte palestina. Y, claro, todo lo que ha pasado en la actualidad, ¿no? Con esta masacre, ¿no? Que me podríamos abiertamente hablar de masacre. Has estado siguiendo, sabemos que te interesa profundamente. Yo diría que eres una experta en el tema. No sé si me permites decirlo. ¿Nos puedes hablar un poco de qué ha supuesto ya desde Gaza, desde la parte palestina, esta última operación? Y evidentemente, claro, todo el contexto que se está viviendo. Yo creo que, claro, los últimos 6 años con todas estas diversas operaciones como militares que han habido. La población de Gaza y sobre todo su parte más, no sé si llamarla politizada, o digamos los grupos, los partidos políticos, los grupos de milicianos, en los últimos años han cada vez más y más aprendido y mejorado sus técnicas y sus estrategias. No hay que olvidar que ya era un problema, Gaza era un problema ya desde el principio, desde el 1967, que hubo la ocupación, que empezó la ocupación. Ya en el 71 había una guerrilla muy importante que el infame Ariel Sharon se dedicó a decapitarla, porque, o sea, cortarle la cabeza, porque con los servicios de seguridad, ¿no? Con los servicios de inteligencia, pero no era una guerrilla, era una guerrilla que no estaba inmersa en el pueblo, sino que realmente hacía acciones, digamos, también de confrontar a las fuerzas sionistas, pero de una manera, digamos, muy foquista. Después, bueno, Ariel Sharon, digamos, decapitó realmente la primera generación de resistentes, pero sí, realmente a todos. No sé, eran 1000 o algo así, me acuerdo, porque ya estaba en cercanía y veíamos como, digamos, esos asesinatos extrajudiciales que se hacían de una manera de una manera diaria. O sea, como se lo llamaba el carnicero Sharon, que empezó su vida gloriosa de carnicero ya en los años 50, decapitó entonces la primera generación de militantes. Bueno, después cada vez se crearon nuevas, bueno, en la primera intifada también salió de Gaza. Digamos que siendo un territorio tan pequeño, con una densidad de población tan enorme, da la posibilidad muy grande de organizarse, hasta mucho más que en Cisjordania, sobre todo después que empezó la colonización y ya que hay todas las nuevas colonias en medio de Cisjordania, y entonces eso permite, digamos, de introducir mucho más elementos extraños a la población que en Gaza, y sobre todo también cuando abandonaron ahí Gaza hace unos años por decisión de Sharon también, que dijo que para qué lo necesitamos, nos supervisamos por tierra, aire y mar, y ya está, ya para qué meternos ahí, porque uno entra en ese pantano y no sabe cómo sale. Eso fue una decisión, digamos, militar casi de Sharon. Y también de alguna manera porque la Cisjordania es una parte de la mitología sionista, donde se dice que ahí fue el principio del pueblo judío y todo eso. Entonces creemos que vemos eso, y en Gaza se sigue alimentando una oposición. Y últimamente, como hemos visto ahora, ya también en las últimas, en 2008, en 2009, en el 2012, hubo confrontaciones importantes, con enfrentamientos importantes con el ejército israelí, pero creo que esta vez es, digamos, una nueva etapa. Yo diría casi comenzamos una nueva era, donde los grupos de milicianos se han preparado de una manera mucho más sofisticada, donde han construido, digamos, herramientas, no solo en los cohetes, que tienen una dimensión de poder llegar lo más lejos posible. No que hagan tanto daño, o sea, porque es una cuestión de peso. Cuanto más el cohete va lejos, más liviano tiene que ser, es lo que me explicaron. Y entonces prefieren, las milicias prefieren que el cohete llegue lejos para que toda la sociedad israelí de alguna manera no se sienta fuera, no se sienta impune. Y han, digamos, llegado a un nivel de sofisticación tal que, en todos los enfrentamientos han hecho mucho daño. No podemos decir que eso sea determinante por el momento, pero como pasó con el Líbano, con el Hezbollah, años de experiencia finalmente se logró hoy en día, no hoy en día, ya hace unos cuantos años, hay como un empate. Y los israelíes tienen mucho miedo de entrar en Líbano. Mucho. Porque saben que hay una guerrilla preparada que sabe cómo puede dañar. En Gaza se está llegando también a un tipo, todavía aún no, se está llegando también a un tipo de empate. Y eso es increíble cuando uno piensa que es una franja así pequeñísima, que no tiene territorio de retaguardia, porque el Hezbollah tenía Siria, que no tiene territorio, bueno, se ha creado como un territorio de retaguardia en los túneles, que, bueno, llegan cosas, no es que no lleguen, llegan, felizmente. Entonces, no sabemos exactamente quiénes son los proveedores, pero llegan. Y la manera también de la lucha, cómo se está elaborando la lucha, es una lucha muy clandestina, o sea que no se conocen los planes. Todo eso me hace decir que es realmente una nueva etapa. Yo diría una nueva etapa hasta el punto que el día que se firma la tregua, al día siguiente aparecen todos los líderes del Hamas, de la Yihad Islámica, de los otros dos grupos de milicianos, el Frente Popular, el Frente Democrático, en una reunión pública enorme a cara descubierta, cuando el enemigo sionista anuncia que todos sus objetivos son decapitar el liderazgo del Hamas, sobre todo, porque bueno, la Yihad es más pequeña, el Hamas es el gobierno. Entonces declaran eso y la gente sale a cara descubierta, paseándose en las calles de Gaza y cantando victoria. Que el enemigo no hace nada. Yo creo que solo esa foto ya para mí es una victoria enorme. No se podía uno imaginar eso hace 6 meses, después sobre todo de lo que pasó. Estamos entrando en algo nuevo que por el momento todavía no podemos realmente captar para dónde va, porque también hay mucho juego geoestratégico. No hay que olvidarse que, bueno, está Egipto, está Turquía, está Irán, como potencias regionales que meten mucho sus propios proyectos. Para donde Turquía está ayudando mucho, el gobierno egipcio, que de un lado es completamente, histéricamente anti-hermanos musulmanes, tiene con todo que conservar ese rol de ser un broker, de ser un mediador, y que que logra con todo hacer algo, ¿no? Uno se pregunta, qué raro todo eso. Egipto y Turquía que se odian y que al mismo tiempo unos ayudan a Gaza de una manera, los otros cierran la puerta pero ayudan, digamos, a dejar pasar con todo algunas delegaciones del extranjero. Todo eso es bastante turbio y no sabemos exactamente para dónde va. Pero en la cuestión esencial, que es en el balance de poder entre Gaza e Israel, se ha apuntado un golazo. No es el campeonato, pero no podemos decir que tengan el balón de oro, pero hay un gol ahí muy importante que se ha hecho y que también a nivel a nivel, digamos, de la imagen. En Gaza, que está pero hecha polvo, se canta y se baila, y en Israel, que tendrían que estar también contentos porque ahora no caen cohetes y no están las sirenas aullando y tienen que correr hacia los refugios, todos están deprimidos, pero deprimidos. Aquí, o sea, querían ese el tipo de éxito, el tipo de victoria donde el enemigo se lo aplasta. Y no pasa nada, o sea, en lo concreto no sabemos todavía cuánto, digamos, los palestinos han obtenido. Algo han obtenido, si no esto va a seguir el ciclo. Pero ver esa depresión que tienen mismo la gente que vive al lado de Gaza. Dicen, para eso estuvimos escondiéndonos durante 50 días en otras ciudades, abandonando, corriendo a los cada vez que las sirenas aullaban. ¿Para esto? Bueno, ¿qué querían? O sea, que Gaza desaparezca. Entonces, bueno, ya hubieran sido ¡wow! Pero bueno, no desapareció y no tiene ningún tipo de proyecto de ese tipo. Y los israelíes andan todos deprimidos. Claro que tenemos que ver también cuáles son los cálculos del Netanyahu. Y Netanyahu lo que logró por el momento, aunque no haya logrado una victoria brillante para nada en Gaza, pero logra por el momento seguir colonizando Cisjordania sin que las sirenas aúllen. Entonces, bueno, para él, que es una persona muy pragmática, pero una persona también muy comprometida ideológicamente. No es como Olmert, por ejemplo, como otros que primeros ministros que eran, viste, pragmáticos. Él tiene un tipo de, digamos, de un compromiso con su ideología, que es Cisjordania tiene que ser en su mayor parte judía. Y bueno, sí, hay que hacer algún arreglo en Gaza y nosotros podemos seguir colonizando ahí, y que no se hable sobre todo de negociaciones, donde él tendrá que ceder si las negociaciones avanzan. Entonces todo bien. Hay, como se sabe, todavía gente más a la derecha de Netanyahu, que entre ellos hay también yihadistas judíos, que sionistas, que quieren realmente exterminar la población palestina. Pero, digamos, no se sabe si, bueno, hay por ejemplo encuestas que se lo ve que ya está, digamos, muy impopular, pero otras encuestas dicen que la gente no ve con todo alternativa. Así que está todo eso todavía en veremos, pero yo digo bravo a los milicianos palestinos por haber podido en tan poco tiempo tener esos logros, por la reflexión que los llevó a entender qué manera tienen la estrategia de enfrentamiento, y al pueblo de Gaza que tanto sufrió y que en este momento también es como un alivio de tanto estrés, no solo del sufrimiento, sino del hasta cuándo, y que hoy en día puede respirar un poco, todavía mal con tantos escombros, pero de alguna manera tiene ese poder de decir hemos resistido y hemos sobrevivido y los hemos jodido. Claro, hemos hablado de esta tregua. ¿En qué papel queda Abbas en todo esto? Porque evidentemente, de alguna manera, reconocimiento explícito de que jamás ese interlocutor válido que hasta ahora no querían reconocer Israel en ningún momento, en este momento se ha plasmado. Puede ser otro pequeño triunfo dentro de... Estoy completamente de acuerdo con lo que decís. La primera cosa es que realmente el Hamas, del grupo de malos terroristas, se transforma en un interlocutor completamente valable. O sea que ya nadie piensa de una manera. No, hay un grupo que salió completamente haciendo un análisis de una manera tan absurda para nosotros, que es justamente la izquierda israelí, que dice que lamentan todo este fracaso de la operación, pero no porque haya tantas vidas palestinas, lo cual no se alegran, pero sino porque esta operación llevó a la legitimidad del Hamas y a, digamos, marginar a Abbas, que debería ser el interlocutor privilegiado para los israelíes. O sea, la izquierda israelí, el Meretz, acusa a Netanyahu de fracaso de esta operación porque se ensalzó el Hamas. Y como bien dijiste, ese es el gran, digamos, la gran foto de los dirigentes del Hamas, con esa legitimidad y con esa potencia. Yo digo que Netanyahu, más que tener miedo a la, como diríamos, al compromiso, al acuerdo entre Abbas y Hamas, lo que él le espantó enseguida fue que ese acuerdo tuvo enseguida el visto bueno de Europa. Apenas hicieron un acuerdo, Alemania estaba chocha y bueno, todo muy bien. Y claro, él dijo, bueno, si es así, estos juntos me van a obligar a negociaciones. Entonces ya le dio, viste, pero tenés la verdad es esa, que se impuso, el Hamas estaba ya en una situación política desastrosa. Su apoyo mayor, que era el gobierno egipcio, el otro apoyo también tan importante, que era Qatar, ya también estaba en desgracia. La hermandad musulmana en Túnez ya no era lo que había sido. Digamos que no tenía apoyos importantes, empezaba a decaer, y por eso también fueron corriendo, digamos, a ese acuerdo con la autoridad palestina. Porque bueno, y en eso, bueno, pasa esta masacre salvaje, y como se habían preparado bien a esta posibilidad, salieron de una manera, digamos, triunfante por su propia, digamos, capacidad, y apareciendo frente al mundo, y frente al mundo árabe, que eso es muy importante. Es la única, miren, todo mundo árabe que compra armas a todo el mundo, que Saudia ya no sabe cuántas, ya me imagino que ni saben cuántas armas tienen, que le compran a todo el mundo, que Argelia también, que bueno, ahora no, Libia, pero bueno, otros países, Marruecos también tiene un arsenal bastante importante. Bueno, todas esas armas no hicieron absolutamente nada, están ahí y ya se están oxidando. En cambio, este grupo guerrillero llega a enfrentar al cuarto ejército. Claro, el cuarto ejército no quería seguir pagando, digamos, muchas pérdidas, pero el cuarto ejército del mundo tuvo que parar. Es, yo creo, un símbolo importantísimo también frente al mundo árabe, que ha sido en los años 70, el pueblo palestino era realmente la corona de las reivindicaciones dentro del mundo árabe. Y después, bueno, fue un periodo, digamos, de sombra, y ahora es digamos, con esta nueva era que yo creo que comienza, el pueblo palestino y sus milicianos pasan a ser un ejemplo y un orgullo para todo el mundo árabe. Bueno, estás hablando de una nueva época y yo estoy totalmente de acuerdo, y una de las cuestiones que hacen vislumbrar esta nueva época, pues quizás es que dentro de lo que es un contexto que ahora mismo podríamos hablar de enfrentamiento entre sunís y chiís en lo que sería Oriente Medio y un poquito, bueno, curiosamente Hamas tiene el apoyo de Hezbollah, que es una milicia chií, el apoyo de Irán, que a pesar de que no son árabes, pero sí son musulmanes chiís, y en ese sentido Hamas quizás había, a ver cuál es tu opinión, ¿eh?, había quedado un poco dentro de lo que es el mundo árabe con unas en una situación un poco comprometida dentro de lo que era con estas alianzas. ¿Tú cómo consideras que en estos momentos, en el contexto que se está dando ahora, ¿no? Por ejemplo, en el que, como hablábamos antes, fuera de micro, ¿no? Que el Estado Islámico se desvincula totalmente del pueblo palestino, ¿no? Pero a la vez reivindica su arabidad y a la vez se enfrenta directamente contra los musulmanes chiitas. ¿Cómo consideras que estas alianzas en este nuevo panorama, vislumbras algo, no lo sé, porque como tú bien has dicho, la geoestrategia y la geopolítica es algo que es difícil de interpretar? Pero ¿cuál sería tu análisis, ¿no? En un contexto un poquito más regional, ¿no? Sí. Bueno, hay que hablar entonces un poco de Siria, que es un eje esencial en todo, digamos, el dispositivo. Siria es un régimen, o sea, el régimen de Bashar al-Assad y también el de su padre, un régimen muy dictatorial. Un régimen que no quería escuchar las reivindicaciones del pueblo. Con el padre había un bienestar, un estado de bienestar, y se permitía, la población vivía relativamente bien. Con el hijo se empezó a introducir mucho el neoliberalismo, se vendieron empresas estatales a manos privadas, aunque no a manos de multinacionales, pero el pueblo empezó a vivir con más dificultades y hubo un levantamiento popular pidiendo pan, trabajo y libertad. Las tres condiciones que el régimen no quería dar, y se armó, bueno, todo lo que conocemos hoy en día con los diferentes dispositivos. Lo cual, a mi modo de ver, yo no olvido que el Hezbollah, que ha sido aquel que el primero que enfrentó con éxito a los sionistas, pudo, digamos, desarrollar su actividad gracias a que había un corredor sirio que llevaba, digamos, ayuda desde Irán. Y también, no solo eso, sino que también Siria de alguna manera colaboró en entrenamiento de la guerrilla del Hezbollah. Por eso es que la cuestión se hizo tan difícil de punto de vista, digamos, de posturas, a un punto tal que cuando estuve en Túnez en el Foro Social Mundial, había dos grupos de sirios, unos pro-Assad y unos anti-Assad, que se enfrentaban en la manifestación y se daban golpecitos no muy cariñosos. Y la izquierda en el mundo árabe quedó muy dividida con esta cuestión, porque hay unos rasgos, digamos, de resistencia en el régimen sirio hacia el imperialismo yanqui y hacia porque en todos los años que los Assad gobernaban en Siria, con todo el Golán siguió en manos de Israel y no lo recuperaron. Entonces, por eso digo rasgos. Al mismo tiempo, la ayuda al Hezbollah fue importante. No hay que olvidar que el Hezbollah, además de ser chiita, también es árabe. Cuestión que no lo es Siria. Pero claro, siendo árabes en el Líbano y siendo chiitas en el Líbano, que fue la etnia o la minoría religiosa, porque no es una etnia, la minoría religiosa muy oprimida dentro del Líbano, se identificó históricamente con los palestinos que vivían ahí, vivían generalmente en los mismos barrios. Entonces, lo que hizo que el Hezbollah, la resistencia antisionista, es para ellos un valor, digamos, principal. Que de un lado, entonces, está su complicidad y su interrelación con los chiitas iraníes, que también tienen un régimen que es muy problemático, pero no son los únicos en este mundo. Yo creo que este ser afrodescendiente en Estados Unidos no es mucho mejor que tomar alcohol en las calles de Teherán, o sea, lo que uno después sufre. Pero es un régimen también con rasgos, digamos, de resistencia. Incluso hoy en día, si va a haber, como ya está habiendo de alguna manera, cierta colaboración para terminar con estos proyectos de Estado Islámico, que todavía no sabemos quién manipula a quién allí, incluso si hay, digamos, un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, la vía de resistencia antisionistas creo que se va a mantener. Digo creo porque nunca se sabe. Pero por lo menos seguro que el Hezbollah la va a mantener, porque es la razón principal de su existencia. Porque no es una guerrilla que lo que le importa es el poder dentro de la sociedad libanesa. Lo que quieren es vivir, digamos, de alguna manera, en acuerdo a sus visiones, que son no solamente religiosas, sino que pretenden también a una cierta igualdad dentro de la misma sociedad chiita en Líbano. Entonces, la cuestión de Siria dividió mucho a la izquierda en el mundo árabe y también a nivel internacional, con Venezuela apoyando a Assad y tanta gente en Europa, en América Latina, pro Chávez, que eran anti-Assad. Bueno, toda una serie de conmociones que también conmocionaron a la izquierda en el mundo. Pienso que tenemos que ver toda esta... No se puede de alguna manera ser claro en el aspecto de decir estos son buenos, estos son malos. No estamos en la época de la Guerra Fría donde había que elegir entre ser pro-yanqui o pro-Unión Soviética. Hay problemas en todas estas alianzas, a veces hay que usar una, a veces otra. No pienso que ir a defender Irán a muerte es algo que para personas que son de izquierda realmente y que valoran los derechos humanos es un país donde uno puede identificarse y vanagloriar, digamos, sus opciones y su régimen, pero al mismo tiempo tampoco pienso que el régimen yanqui es uno que uno se puede identificar con él positivamente. Entonces hay que ver toda esta complejidad y ver que también no lo que hacen justamente estos ISIS o como se lo llame es sí fracturar las cosas de una manera muy dogmática. Sos chiita, sos musulmán sunita y entonces ya sos un infiel. Entonces tú, si no estás con nosotros, todo el que no está con nosotros hay que decapitarlo. Bueno, esta visión nosotros como no la tenemos, porque justamente no vemos a un mundo que es blanco y negro. Esto sí lo tienen, no solo con los chiitas, sino con los propios sunitas que no están de acuerdo con ellos, piensan que son todos infieles y su proyecto es crear, ellos dicen, un califato, pero no sabemos. Hay muchas teorías, muchos análisis de dónde vienen, que fue la CIA que los creó, que fue el Mossad que los creó. Bueno, por ahí los creó, pero ¿dónde están hoy en día? ¿Cuál es su proyecto hoy en día? ¿Es que están realmente manipulados por A, por B, por C? ¿Dónde quieren llegar? No se sabe exactamente. Lo que sabemos es que lo que están practicando es un terror atroz. Ahora, ¿cuánto de eso... si hay otros estados que también practican el terror, cierto, pero ellos también. O sea, por ahí puede ser que haya exageración en la cantidad de terror que se dice que están practicando, pero que hay bastante de eso, de todos modos, no lo discuten. O sea, no se ve en vídeos que ellos digan, no, somos buenos, somos angelitos, somos gente suave, no, estamos contentos que somos agresivos, que somos malos, que acuchillamos, que yo qué sé, bueno, todas las cosas que están haciendo. Bueno, que eso hoy en día sirva para mostrar un gran diablo, siempre se tendió a diabolizar algo en este mundo, como se diabolizaban no hablo en la misma intensidad de peligro, pero a los gitanos. Hubo una época en cuando se veía un gitano y la gente se escapaba de miedo que tenía, porque se había, digamos, producido toda una serie de prejuicios contra una etnia. Esto, bueno, está mostrando que están realmente haciendo cosas bastante, bastante terribles. ¿Hasta cuánto? ¿Qué cantidad? No sabemos, pero creo que de alguna manera, hoy en día, ¿qué va a hacer Estados Unidos con todo esto? Porque finalmente son ellos los que por el momento deciden bastante en el Medio Oriente. No hablo de que ellos sean los que dirigen las guerrillas, ¿no? Pero son ellos los que deciden, digamos, a nivel político, qué van a decidir, a quién van a apoyar, cuánta fuerza van a dar, pero no sabemos todo eso. Así que seguimos leyendo, informándonos y no sabiendo mucho para por dónde van los tiros. Sorprendiéndonos, ¿no? Con las alianzas, las posibles alianzas, que luego a lo mejor no se lleven a cabo, ¿no? Pero en todo caso se barajan muchas posibilidades y por eso quizás, ¿no?, el tema este de una nueva situación, ¿no?, en la que bueno, era tu opinión, ¿no?, dentro de lo que es. Luego quizás también comentarte para mí, desde, es una pregunta ya que a lo mejor quizás es anecdótica, pero bueno, ya que estamos en antes, fuera de micro, hemos comentado lo de los nuevos cohetes de mayor alcance, ¿no?, que se estaban disparando desde la franja, y hemos comentado de un cohete iraní que se llamaba Haibar, y te ha sorprendido, y me gustaría saber, ahora que estamos en el aire, si podrías decir por qué te ha sorprendido del nombre, y que nos digas lo que significa. Bueno, Haibar en la historia del Islam era un lugar en Yemen donde había poblaciones no musulmanas. Eso fue el principio, cuando, digamos, Muhammad empieza su expansión, y de las poblaciones del Yemen había idólatras y judíos, y una de las expediciones fue el enfrentamiento entre las huestes de Mahoma y las poblaciones locales, que estaba compuesta por idólatras y judíos. Y una de las de los llamamientos fue decir cuídense en judíos, que las huestes de Muhammad están llegando. Claro que no me gusta, porque de alguna manera, aunque tenga un significado religioso por ahí patriota, pero viene a asimilar judío con sionista. Porque yo, que vivo en Argentina, en España, ahora también un poco en Marruecos, ¿qué tengo que ver con eso, no? Y decir que, bueno, que en un lugar determinado, es cierto, en la historia, en el año 700, había un lugar que estaba habitado por gente que no quería recibir la nueva religión musulmana, que quería conservar su religión, y que finalmente fue vencida, que es una cosa normal y no me produce ningún efecto especial, eran las guerras de religiones como había en todo el mundo. Pero que se use hoy en día, puede haber un símbolo un poco más simpático. No, pero evidentemente, pues esto es obra del gobierno, bueno, podríamos hablar incluso de la, ¿no?, de la industria armamentística iraní, con lo cual, pues tampoco, a lo mejor, nos sorprende, ¿no?, en todo caso. Yo lo que te puedo decir es que en Irán hay 25.000 judíos que viven tranquilamente, que es casi el país musulmán que tiene más judíos, sí, porque después creo que está Turquía y después Marruecos, y que no se piensan ir, y que están muy orgullosos de ser iraníes y judíos, que tienen dos o tres representantes en el parlamento iraní, que son abiertamente y públicamente antisionistas, que se puede circular. O sea, hay gente que visita Israel, no directamente, o sea, se pasa por Chipre o alguna cosa, Pero no está castigado el que tiene familia en Israel y va a visitarla, un iraní, digo, judío. O sea que veo una política muy muy tolerante, si la palabra cabe, que no me gusta tanto, pero bueno, una política, digamos, donde los ciudadanos están considerados, están integrados, están respetados, y que la religión no es un segmento de discriminación. Entonces digo, bueno, está bien que entiendo el símbolo patriota, pero digo que al mismo tiempo, bueno, me hubiera gustado un nombre, digamos, un poco más neutro. Muhammed Ali gibi gülür asi Bana bak beni gör bir de ölmasi Sesim hep duyulur tepeden bariton Mekanım bunu bilir her anı son Yanıma gidenin canına gelecektir Ey ben meleğim iPhone Oh bunu ben bunu sen şunu ben onu sen günü ben günü sen Fenomen olacak dolacak her yer benim en kıvamı bak çık gelemem Gelemem dostumu göremezsem düşmanı postunu geri seremezsem Rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem Tam beni beni beni günü yımı geri beni kendini beni beni yımı cımı gelemedin Ağacını varamadın her yeri karaladın barışına yırıladın acımadın aldın Rüyaları daldın bal arası gök arası İstanbul kalemar bokulundan çıktı Başına darısı Ma telefonunu Getirsene bana baksana Laklık etme sakın ha sen beni dinle Kelimeni demek kilometrelerce Benim etnik hesaplarla yazdıma İhtiyacınız var mı yardıma Hatalı rhyme'lar Fatal rhyme'lar Çatıl olur ha Yatacaktır Yine bana balacaktır Kanacaktır Akacaktır Rüzgar gibi esecektir Geri gelecektir Ceza ettik bir sentezdir Bela teknik bir arızadır Üç fazdır Kanadı kırıktır Taktik kuşkunun oluşumudur Şu yaptığım rap bir uçurumdur Bak beni gör hadi kamil ol Tepeden tırnağa sen hami ol Rap'e göz kutak oldum sen de ol Hadi holokostu gören insan ol Çıkartlar gibi konvede sen köylü oldun ben patron Vaymlarım can yakabilir ha pardon ya Ey be meneğim telefon Şimdi babana bir bakınız haydi Muhammed Ali ikisi bilir asip edin Muhammed Ali gibi gelir asip Bana bak beni gör bir de ölmez iyi Sesim hep duyulur tepeden bariton Mekanım onu bilir nereden uzun Yanıma gidenin canıma girecektir Ey be meneğim telefon Bana bak Yo kalbini aç sana tak Yo muamele pak katarak Yo görünen köy bu dayak Sözlerle gelen kendin ulus tıra damus sanına Namus gerekir ceza gibi bir kabus gerekir Fanus gibi deliğinize eşkide mavuz sokulur Bana bir bakınız takınız andugandı Kafanızı takınız yakınız Ali Bey Veriniz her yeri holokostu görünüz gösteriniz İşte bu ipak gösterimiz Yo Allah rapin cezasını verdi Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma Şimdi bana bir bakınız haydi Şimdi bana bir bakınız haydi Şimdi bana bir bakınız haydi Şimdi bana bir bakınız haydi Şimdi bana bir bakınız haydi Şimdi bana bir bakınız haydi Şimdi bana bir bakınız sakınız underground'ı Kafanızı tıkınız haydi Bana bir bakınız sakınız underground'ı Kafanızı tıkınız siz haydi Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma años de historia, de autonomía y libertad de expresión, de alegrías y de tropiezos, de risas y quebraderos de cabeza, por otros 25 años de bronca, asóciate. Recientemente Radio Bronca cumplió su 25 aniversario y queremos cumplir como mínimo otros 25 más. Ahora puedes asociarte con una cuota anual de 25 euros al año. Encontrarás toda la información en la página web radiobronca.info o pregunta cuando nos veas en las calles. Bueno, volvemos otra vez después de que hayamos puesto esta cuña. Ya sabéis, necesitamos socias. Estamos en Radio Bronca 104.5 y en la página web encontraréis en radiobronca.info cómo son los diferentes procesos para poder hacerte socia. Te necesitamos para seguir con este proyecto de comunicación absolutamente libre, al menos eso intentamos. Bueno, continuando un poco con el tema más de tablero internacional, ¿no?, de geoestrategia, vemos a Estados Unidos en actitudes muy titubeantes ante tanto lo que está pasando en Irak, lo que está pasando en Siria. Ahora estamos viendo, cuando la compañía decía los cambios estratégicos, a lo mejor de alianzas, hace unos meses sería impensable, acercamientos y ayudas a estratégicas para luchar contra el Estado Islámico con el mismo gobierno de Al-Assad. O sea, ¿cómo valoras esta actitud actual del gobierno de norteamericano, teniendo en cuenta que es lo que decías tú, es el quien decide mayoritariamente lo que pasa en la zona? Bueno, yo creo que el hecho que están titubeando se puede ser que también es bueno, pero en definitiva es malo. ¿Por qué digo que es malo? Porque justamente esa incertidumbre que conlleva el titubeo, que no se sabe a quién van a apoyar mañana. A quién están apoyando hoy se ve, pero a quién van a apoyar mañana no se ve. O sea que lo que pasó, la terrible derrota que tuvo la estrategia estadounidense en Oriente Medio, especialmente con Irak, pero también con Afganistán, con sus colaterales, como puede ser los proyectos de Guantánamo, que tienen una relación directa. Entonces, de alguna manera nos lleva hoy a tener tanto cuidado, al mismo tiempo todo el mundo les pide de intervenir. ¿A quién se le pide? No se pide a Alemania, se pide a Estados Unidos. Entonces hay presiones para intervenir, entienden que tienen que intervenir, pero ¿cómo, cuándo y de qué manera intervenir y no caer en un pantano? Entonces está todo ese titubeo, lleva a que fracciones diferentes dentro del Departamento de Estado del Pentágono también tengan sus propias luchas, más las multinacionales de armamentos. Entonces todo eso lucha de alguna manera para decidir para aquí, decidir para allá. Ha dejado de ser la potencia con tanta energía y con tanta determinación que se empleaba a ser el malo de la película siempre, o sea, el malo para nosotros como gente que está por la liberación de los pueblos y la emancipación de la humanidad. Entonces están en este momento de titubeo, que es tan problemático. De un lado le dan algunos sermones a Netanyahu, del otro lado le dan armas, están con el gobierno de Irak, Maliki, tanto tiempo lo fomentaron hasta que se den cuenta el desastre terrible que estaba haciendo, que ya ni Irán lo quería apoyar. Estaba completamente imaginando a la población sunita, que se apenas el ISIS ahí hizo cucú, ya lo estaban apoyando, porque el otro, directamente, la política del Maliki era tan destructiva, y que la población sunita fue siempre la que tenía el sartén por el mango en Irak. Así que en 20 años los desplazaron completamente y se vengaron, no se vengaron, se vengan contra esa política. O sea, meter un tipo así, que todo el mundo se da cuenta que estaba haciendo una política completamente loca y enfermiza, les tardó bastante tiempo decidir de desplazarlo. En Siria, que tampoco saben qué es lo que quiere hacer, pero nadie sabe qué quieren hacer, qué hay que hacer en Siria. Todo el mundo entiende que todos aquellos que pensaban que la gloria iba a ser deshacerse de Assad, no hablo ahora de los revolucionarios sirios, sino que hablo de las potencias occidentales, de desplazarlo a Assad, piensan ahora que el remedio va a ser peor que la enfermedad. Entonces ya no se sabe tampoco qué hacer exactamente. Estados Unidos, lo que esperamos que Estados Unidos, con sus titubeos en Medio Oriente, no se las agarre con América Latina, porque ya las ganas de reemplazar el régimen de Venezuela, lo sabemos cada día, como el de Ecuador, como el de Bolivia. Entonces, porque todavía, a pesar que está muy debilitado, sigue teniendo con todo el ejército más fuerte del mundo, los servicios de inteligencia más expandidos, por ahí no los mejores, están todavía hurgando y empoderando a ONGs en el mundo que no se sabe exactamente para dónde están empujando. Entonces todo ese poderío todavía existe y estamos en esta nueva era viendo para todo para dónde se va y cada uno cómo se va a posicionar. Y la ONU, porque por ejemplo hemos asistido a la primera la primera vez que yo recuerde que habla de posibles crímenes de guerra de Israel cometidos en esta última operación. Otra cosa es que llegue más allá. O sea, ¿cuál es que no salió? ¿La ONU? Pero sí. No existió. Yo no vi nunca. Pero digan ustedes, aunque sea que nunca digamos llegan a tener un proyecto muy firme, pero siempre está el ¡ah, qué feo que es esta guerra, hay que terminar enseguida, que se están matando, que esto, que nada! De los 50 días, yo creo que 40 no emitieron ningún comunicado, ni siquiera. Eso es completamente apabullante. Es que es increíble. Yo creo que a los ojos de los pueblos del mundo se desprestigiaron completamente. Pero claro, a los ojos de los que por el momento tienen el poder, la casta internacional, están cumpliendo completamente. O sea, que Ban Ki-moon y sus empleados, digamos, los altos empleados de la ONU, los funcionarios, los altos funcionarios de la ONU, estén completamente almorzando y cenando con los sionistas, es una evidencia. Pues esto liga con la última pregunta, me parece que nos da tiempo ya básicamente a cerrar esto, que es ¿cómo respondéis a los ataques los típicos ataques que se recibe cada vez que se hace algún tipo de crítica a las políticas del Estado de Israel, de esto es antisionismo? Cualquier tipo de crítica, ya no sabe, no solamente a nivel, pues evidentemente ya sabemos que los gobiernos ya trabajan desde otros ejes de complicidad, pero cualquier tipo de voz que se alce en contra de estas políticas de apartheid o, bueno, criminales directamente, siempre son acusadas de directamente de antisionismo. ¿Cómo? ¡Ay! Antisemitismo. Perdón. ¿Cómo reguláis vosotros este tipo de discurso? ¿Cómo lo podéis contrarrestar? Bueno, en Ihan se hizo hace una semana un llamamiento de supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, que hay 45, o sea, gente que pasó directamente en su carne propia, y descendientes de supervivientes, y o sea, hijos y nietos. Pudimos recoger dinero y hacer una publicidad en el New York Times, y eso dio una gran publicidad a este llamamiento, y en ese llamamiento somos solidarios completamente con la población de Gaza, pedimos sanciones a Israel y adherimos al boicot, que son pasos, digamos, bastante determinantes. La verdad que en el Haaretz se publicó, o sea, que lo repercuten como publicación del New York Times, y hubo 50.000 que pusieron ahí en el Facebook me gusta, que es muchísimo. No son todos judíos, porque Haaretz en inglés. Pero al mismo tiempo hubo también, que nos insultaron de una manera bastante asquerosa. Y entre los insultos está no solo que examinan la biografía de cada uno de los supervivientes y diciendo que no sufrieron realmente el holocausto nazi, que porque se escaparon un año antes, incluso uno que estuvo 10 meses en Auschwitz, no es suficiente. Entonces, pero también dicen que esto es una prueba clásica de judíos que sufren del auto-odio. A mí me gustaría escuchar y entender qué quiere decir un judío de auto-odio. No lo entiendo, simplemente no lo entiendo. ¿Por qué? Porque como no pueden decirnos a nosotros que somos antisemitas, porque queda como una tautología, entonces nos dicen judíos con auto-odio. Y eso es lo que Hasbara, que es el servicio de propaganda israelí, es lo que tiene como modelo. Cada uno que critica al Estado de Israel o es antisemita o es auto-odio. El sionismo se construyó también a partir del antisemitismo, porque consideró que los judíos no pueden integrarse a las sociedades y que todos los no judíos nacen ya por automáticamente por ósmosis antisemitas. O sea que el no querer a los judíos es una cosa, digamos, automática en cada no judío que nace en este mundo. Así se fabricó realmente esa teoría del sionismo para, digamos, llamar a los judíos a integrarla. Yo creo que sí, que hay antisemitas, hay sentimientos antisemitas, hay prejuicios antisemitas, pero de ahí hacer que eso, que de no ver una cuestión política y llevarlo a una cuestión de racismo, es fácil, porque ¿cómo podés comprobar si alguien es antisemita o no? Está la declaración de fe de cada uno, decir yo no lo soy. Ahora, claro, si uno hace expresiones es otra cosa, pero la gran mayoría decir usted es antisemita, ya está. Es como decir tu hermana trabaja en la calle, es prostituta. ¿Cómo vas a probar que no lo es? Ah, bueno, no tengo hermana, ya ahí empieza a ser un poco difícil, ¿no? Pero bueno, decir que no sos lo que sos es difícil. O sea, no podés decir yo no soy antisemita, yo existo. Bueno, ¿y cómo probás que no sos antisemita? Entonces, esa es la cuestión que tienen todo el tiempo de usar como la herramienta de propaganda, a un punto tal que nosotros pensamos que finalmente lo que ellos quieren, los sionistas, es sí engrosar y empoderar el antisemitismo, porque tanto se vuelven cansinos que ya la gente va a decir, algunos van a decir, bueno, entonces soy antisemita, ya está, si eso es lo que querés escuchar, anda, ahí lo tenés. Pues sí, cuando nos acusan a los demás, también cómo podemos un poco contestar a ese tipo de argumentación, porque por ejemplo, campaña BDS, sin ir más lejos, ¿no? Que yo creo que desde aquí, desde los micros de Radio Bronca, pues hacemos un llamamiento a que todas aquellas personas pues que quieran de alguna manera transformar lo que está pasando en este caso con este Estado, pero bueno, ya hemos visto que es una cuestión que pasa en otros niveles, es la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, y hay un grupo aquí en Cataluña que podéis encontrar en la página de bdscataluña.org. Entonces, bueno, si tú, vosotros habláis desde Ihan que cambian, ¿no?, los argumentos, el argumentario de antisionista es pues de comer a judías que no se quieren o auto-odio, que es self-hater Jews. Ah, sí, es curioso. Claro, simplemente decir nosotros no somos racistas, no somos ni judeofobos, ni islamofobos, ni gitanofobos, somos gente que no, el racismo no es una parte de nuestra ideología ni de nuestra idiosincrasia. Punto. No hay ninguna manera de comprobar, como decir, y si no tengo hermana, ¿cómo compruebo? Pero luego también hablamos, por ejemplo, del complejo que tenemos desde muchísimas organizaciones, al punto de muchas veces cuando hablamos de la causa palestina, en ningún momento planteamos el hecho de que de la legitimidad de la resistencia. Es algo, por ejemplo, de una tendencia muy ONG-era que parece que hasta en los grupos de activistas, cuando uno habla de este tipo de cosas, tiene que hablar con la boca pequeña. Entonces, yo creo que igualmente de manera inconsciente, constantemente estamos trabajando con este tipo de conceptos de cuidado con lo que dices, cuando realmente no es la Carta Fundacional de la ONU que reconoce el derecho a la resistencia de los pueblos, sin ir más lejos, por volver a tomar un papel de que es, bueno, un margen de la regla del juego, ¿no? Se supone asumido por todos los estados del mundo. Entonces, realmente ese complejo también lo estamos adquiriendo desde las izquierdas, y yo creo que ahí la autocrítica la tenemos que hacer, me parece. Absolutamente. Y quiero terminar diciendo que mi padre fue un guerrillero en el gueto de Vilna, o sea, tomó las armas gracias a la resistencia no judía que pudo